Quinto Mendoza, esto es para vos. Alma infiel, escucha. Que ya no estés conmigo quita mis fuerzas. Hoy te extraño, mi vida, no te puedo arrancar de mi corazón, al que tú abandonaste. No vas a volver a mí otra vez, estoy en tu mente, yo lo sé. En todo este tiempo me he dado cuenta que si no estás conmigo ya no puedes vivir, porque soy yo el que rompe cada barrera. Decirme te amo al terminar, que te fascina mi forma de amar. Tú volverás a mi cama, extrañarás mis caricias, suplicarás que vuelva a hacerte el amor como antes lo hacía. Vas a pedir que mi boca vuelva a recorrer tu cuerpo y que te muerda los labios de placer cuando mis manos se pierdan en tu piel. ¡Cumbia! Gustavo Gómez, Nico Roldán, gracias por el aguante, ¿eh? Alma infiel. En todo este tiempo me he dado cuenta que si no estás conmigo ya no puedes vivir, porque soy yo el que rompe cada barrera. Decirme te amo al terminar, que te fascina mi forma de amar. Tú volverás a mi cama, extrañarás mis caricias, suplicarás que vuelva a hacerte el amor como antes lo hacía. Vas a pedir que mi boca vuelva a recorrer tu cuerpo y que te muerda los labios de placer cuando mis manos se pierdan en tu piel. Para que lo bailen, Franquito Vilca y el amigo Rolly, allá en Paraná. ¡Eso! Que te muerda los labios de placer cuando mis manos se pierdan en tu piel. Volverás a mi casa.